detrás de la cima de aquella colina, de aquel arrabal, dime si hay una playa, si hay una muralla, si hay un arenal. Dime si sobre el mangle no canta el sinsonte. Cuéntame, ¿qué hay detrás de la playa, de aquella muralla, de aquel arenal? Dime si hay un estrecho y los barcos maltrechos por el vendaval. No me digas que no pillas el horizonte. Voilà, yo leí tu nombre en un cartel y aquí estoy con la necesidad de sobrevivir, de seguir en pie. Tiraré, tiraré, tiraré, tiraré un collar sobre aquel tablero de ajedrez y por cábala adivinarás si te sobra amor, si te falta fe. Cuéntame, ¿qué hay detrás del estrecho y los barcos maltrechos por el vendaval? Dime si hay un país, un matiz de raíz con una capital. Dime si allí no cantan canciones lejanas. Cuéntame, ¿qué hay detrás del país, del matiz de raíz con una capital? Dime si hay una cima, si hay una colina, si hay un arrabal. No preguntes por quién redoblan las campanas. Voilà, yo leí tu nombre en un cartel y aquí estoy con la necesidad de sobrevivir, de seguir en pie. Tiraré, tiraré, tiraré, tiraré un collar sobre aquel tablero de ajedrez y por cábala adivinarás si te sobra amor, si te falta fe. Yerole, yerole, yerole, yerole, yerole, yerole. Voilà, yo leí tu nombre en un cartel y aquí estoy con la necesidad de sobrevivir, de seguir en pie. Tiraré, tiraré, tiraré, tiraré un collar sobre aquel tablero de ajedrez y por cábala adivinarás si te sobra amor, si te falta fe. Yerole, yerole, yerole, yerole, yerole. Necesidad de sobrevivir, de seguir en pie. Tiraré, tiraré, tiraré, tiraré un collar sobre aquel tablero de ajedrez y por cábala adivinarás si te sobra amor, si te falta fe.